Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Yara, Candia y Abner Lobos, aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un gusto, un saludo ahí para todos y todas. La verdad que muy contento por el fallo de ayer. Sí, la verdad, no sabés la alegría que tenemos todos por acá también, ¿no? Quienes estamos cerca, como radio estamos muy comprometidos en esto, y además muchas organizaciones, instituciones. Hoy va a haber una marcha acá en Viedma, por Rafael, pero también celebrando esto que pasó en el día de ayer. Hablamos con Ramiro, y Ramiro nos contó, bueno, lo que tiene que ver con su comunidad, el sentimiento. Sí, la parte emocional. Claro, el Nehuén y toda la lucha esa, ¿no? Nos interesaría saber la fundamentación jurídica, ¿no? Que de eso se habla y mucho en este fallo. ¿Por qué es tan especial, Ezequiel? Bueno, es muy especial. Nosotros entendemos que tiene dos aristas. Una es, yo integro la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APH Regional Bariloche, y es una lucha verdaderamente la causa de los pueblos originarios. Y en ese sentido son varias las comunidades a las que acompañamos y representamos. Y verdaderamente el fallo de ayer, la importancia que tiene es, una, la social, me parece que contribuye a la paz social, le da un mensaje también al poder político, y por otro lado, sí, sin duda, la cuestión técnica, que no hace otra cosa que poner sobre la mesa y dejar claro cuál es la postura que justamente venimos manifestando los organismos de derechos humanos en cuanto al vínculo ancestral que tienen las comunidades integrantes de los pueblos originarios con su territorio, a diferencia de lo que es la propiedad privada y sin dudas la tutela que tiene, no solo que lo aclararon los jueces en el examen histórico que hacen de la Constitución Provincial, de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales a los que nosotros como Estado hemos adherido. Por lo cual, para mí este fallo zanja una cuestión que no se debería de haber debatido, que es criminalizar a las comunidades, al integrante de las comunidades, por las reivindicaciones o por tomar de vuelta un proceso autoidentitario en donde ha sido, sin dudas, estos últimos años castigado las comunidades en general, ¿no? Claro, o sea, la fundamentación es el derecho indígena, las convenciones que están incorporadas en la Constitución Nacional, convenciones mundiales e internacionales, el artículo 75 de la Constitución Nacional. Este es el plexo. En esto se tienen que basar todos para resolver cualquier situación que comprometa la propiedad ancestral de los pueblos originarios. Este me parece que es lo valioso, y no ni el Código Civil ni el Código Penal, ¿no? Por ahí va la cosa. Pero digo la cosa, de hecho o sea, el fallo rector lo deja en claro en cuanto abre dos cuestiones. Y me parece, más allá de la cuestión técnica, el convenio 169, los fallos de la Corte Interamericana, digamos el bloque constitucional y supranacional al que uno debe sin duda remitirse, porque aparte es lo que después termina dando la responsabilidad del Estado Nacional frente a los organismos internacionales, tiene que ver con abrir el diálogo, que justamente es lo que no se permitió en Cuesta del Ternero, evita la criminalización o el mantenerse en un proceso judicial a otras comunidades, por ejemplo la Cañunil, que tienen el reconocimiento del INAHí, porque el fallo también lo dice, el fallo dice que ya hay un reconocimiento por parte del Estado argentino respecto de no solo de esas comunidades, sino de la preexistencia, y además lo funda en una cuestión técnica, que son los estudios antropológicos en donde vinculan la relación entre el territorio y las comunidades, que un poco seguramente debe haber sido lo que dijo Ramiro en cuanto al vínculo que tienen con sus ancestros, con sus Claro, antepasados, claro. en este territorio. O sea, vos hablabas hace un rato del Nehuén y la fuerza, eso ellos lo llevan en el territorio. Claro que sí. Es imprescindible, lo dice los jueces, es imprescindible separar esa cuestión vinculada a ese territorio con la pertenencia a una comunidad, y sin duda es otra cosa distinta a la propiedad privada, y ahí es donde se debería, para, digamos, el código local de fondo, la cuestión de la usurpación. Pero la usurpación no es un delito que se aplique en estos casos, son cuestiones diferentes, y que lamentablemente la exacerbación de las posturas, por ahí a través del poder político, de algunos operadores, algunos intereses económicos, de algunos medios de comunicación, hacen de que terminen tragedias en comunidades que las aíslan, las sitian, no les permiten el ingreso de alimentos ni de abrigos, ayuda humanitaria, en definitiva. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente después tenemos que ver una vez más cómo los muertos siempre los ponen las comunidades o la población, digamos, la más humilde, la más vulnerable, que es vulnerada por los mismos mecanismos estatales. Claro. Esa es la postura de la PDH. Buenísimo. Sí, justamente Ramiro agradeció, ¿no?, especialmente a la PDH de Bariloche el acompañamiento, como también a otras organizaciones. Vuelvo al fallo. Bueno, ya está claro en qué se basa, cuál es el basamento del fallo de este tribunal, que está basado, bueno, en los convenios, en la Constitución, en el derecho ancestral y todo eso. Pero también hay otras cosas que menciona el fallo, como por ejemplo que en su momento el propio fiscal titular, creo que era Lozada, el doctor Lozada, había retirado la acusación fiscal, o sea, era una causa que después siguió avanzando, entiendo que por iniciativa del juez o no sé de quién, siguió avanzando a pesar de no tener acusación fiscal. Este es un tema muy importante, y señala de que en este tema, este tema lo tiene que resolver después la justicia civil y no la justicia penal, pero, y acá hay otra cosa re importante, ¿no?, que me parece que también pega en el medio de todo el debate que se está dando, le dio la razón al INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ¿no?, en las resoluciones que ha tomado. Esto porque ha habido algunos fallos judiciales donde no se le ha dado importancia, o por lo menos se ha desconocido lo del INAI. Ahora, planteado todo esto que te digo, Ezequiel, ¿no hay un mensaje también mandado al Poder Judicial, al resto del Poder Judicial, en este fallo, ¿no?, a la gobernadora de la provincia, a los sectores políticos que no quieren reconocer los derechos de los pueblos originarios? ¿No hay por elevación también un mensaje para allá? Sin dudas, me parece que tiene que ver con esto que un poco refería antes en cuanto a los medios de comunicación, los discursos de odio, la exacerbación de las posturas, las teorías de enfrentamientos. Dentro del Ministerio Público Fiscal, la postura que tomó el fiscal en jefe fue la correcta, porque la interpretación que hizo fue justamente esto, o sea, habiendo un reconocimiento por parte del INAI a través de la resolución 9020, no hay manera de que se punitivice la acción que tome la comunidad en ese marco. Por otro lado, sí, lo digo porque aparte fue lo que se debatió en la audiencia, la participación del Ministerio Público Fiscal, sobre todo el fiscal del caso, luego de que se retiró el fiscal en jefe, que retira la acusación y se convierte la acción en privada a través de la querella, esa sería la parte técnica, a través de la representación que tenía Frederich, ellos son los que deberían de haber impulsado la acción, y eso no pasó, o sea, ellos acompañaban en realidad lo que seguía haciendo el fiscal del caso. Eso fue lo que tornó que todo un año y pico de actividad judicial, a nuestro entender, fuera nula. O sea, no había motivo para que en un Estado de Derecho el Ministerio Público Fiscal, una vez que decide, toma la decisión de dejar la persecución fiscal, aún continúe la actividad jurisdiccional dentro del Ministerio Público, con una investigación, con un legajo abierto, con interacción de los agentes persecutorios sobre una comunidad. No hay fundamento legal para que eso ocurra, y de hecho, por suerte, el Tribunal de Impugnación así lo entendió, no dejó que participe el Ministerio Público de las audiencias en el marco del tribunal, y también lo aclara en la resolución, o sea, no había motivo. Sin embargo, los jueces inferiores sí dejaron que participe el Ministerio Público una vez que ya se había retirado la acción. Uh-huh. Es extraño, sin dudas que es extraño. Claro, extraño, pero bueno, y no correspondería, ¿no? No, pero por suerte quedó saneado en el fallo, y verdaderamente es algo que va a servir para traer paz social, que es lo que estamos buscando. Son los reiterados los pedidos, claro, de la PDH en cuanto a pedir al Ejecutivo mesa de diálogo. No se puede continuar una situación de conflicto en donde, y menos sostenerlo en el tiempo, porque si no, lo único que ocurre cuando se tensan estos vínculos es que haya heridos, haya muertos, haya conflicto. Claro. Entonces, que no es la idea, incluso lo prevé el código local. la solución de conflictos de manera alternativa, y fue lo mismo que ponen los jueces en la sentencia. Aclara, no es el ámbito, y por otro lado, invitan a las partes a solucionar el conflicto. Y de hecho, han fijado una audiencia previa a resolver para que se intente ya un conflicto. Pero un conflicto que no debería de haberse suscitado dentro de las vías del derecho penal, y menos después de tantos años. Es muy difícil intentar llegar a un acuerdo cuando se sujeta a una comunidad a un proceso penal durante 3 años. No tiene forma de repararse, ni tampoco una igualdad de condición, colocarlos a ellos desde el lugar del imputado a esta altura del proceso, previo a una sentencia, después de todo este recorrido judicial que incluso llegó a la Corte. Entonces, me parece que la forma en la que se tienen que abordar los conflictos es con una mesa de diálogo, de manera preventiva, o en cuanto comienza el conflicto se plantea una situación de disputa, no después de varios años de proceso penal. Para el vecino, y la parte empresaria, porque acá hay un empresario, Friedrich creo que es el apellido, ¿puede apelar este fallo? Lo puede apelar, vamos a ver qué es lo que dicen, porque sinceramente cada vez que han tenido una noticia en la que ellos creyeron que podían tomar una ventaja, han salido rápidamente de los medios aliados, a plasmarla, a instalarla, a estigmatizar, a tildar de usurpadores a los integrantes de la comunidad. Pero bueno, todavía no hemos tenido ninguna noticia. Ellos lo pueden apelar, obviamente lo pueden recurrir, están todas las instancias, es un Estado de Derecho, es lo más razonable. Pero bueno, hay que ver, para mí el fallo es contundente y cumple con las obligaciones que tenemos como Estado argentino frente a otro Estado, y en definitiva, si no, eventualmente va a ser algo que defina la Corte, como en su momento lo resolvió la Comisión, otorgando algunas medidas cautelares, que es lo más razonable. O sea, si por una cuestión política, temporal o local, hay cuestiones que se judicializan cuando no deberían judicializarse, o se persiguen determinadas poblaciones que integran determinados grupos históricamente perseguidos, para eso está la tutela internacional también. Perfecto. Para decir, un gusto conversar con vos. Felicitaciones por el laburo. Porque hay que... El laburo compartido. Sí. Fue la organización. Sí, sabemos que hay una organización, claro. ¿No? ¿Cómo se llama la organización de ustedes? Son un grupo de abogados. APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Sí, pero además hay un grupo de abogados ahí también, ¿no?, que acompaña en todo esto. Sí. Buenísimo. Comenzado Marina Schiffer, un gran trabajo, y bueno, también es parte de la defensa de otros integrantes, claro. Matías Schaer y Kosowski. Bueno, Fernando Kosowski. Felicitaciones. Así por que... todo, y gracias por la comunicación. Seguimos en contacto, ¿eh? Gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta luego, muy amable. Ezequiel Palavecino, entonces, el abogado que llevó adelante esta causa, ¿no?